y te dejo así. Él tiene sus hijos, tiene otra familia, no la dejaría por estar contigo y hacerte feliz. Qué pena.